que está bien. Comprendo que me digan de afuera que se mueren de amor. Por favor, cuídate al regresar y que nunca te atrapen por la calle en horrible soledad. Drogas no, vivo quien te cree que soy. Fumar la niña me aparta, me saca este maldito dolor. Se puede haberlo vivido. No quiero que te pase a vos. Tanto dolor ya no me cabe en este cuerpo, mi amor. Ya no comprendo que me digan de afuera que se muere mi amor. Comprendo que...